Capítulo 8 de Entre meses de Miguel de Cervantes Saavedra. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El viejo celoso. Salen doña Lorenza y Cristina, su criada, y Ortigosa, su vecina. Milagro ha sido este, señora Ortigosa, el no haber dado la vuelta a la llave, mi duelo, mi yugo y mi desesperación. Este es el primer día. Después que me casé con él, que hablo con persona de fuera de casa, que fuera le vea yo de esta vida a él y a quien con él me casó. Ande, mi señora doña Lorenza, no se queje tanto, que con una caldera vieja se compra otra nueva. Y aun con esos y otros semejantes villancicos o refranes me engañaron a mí, que malditos sean sus dineros, fuera de las cruces. Malditas sus joyas, malditas sus galas y maldito todo cuanto me da y promete. ¿De qué me sirve a mí todo aquesto si en mitad de la riqueza estoy pobre y en medio de la abundancia con hambre? En verdad, señora mía, que tienes razón, que más quisiera yo andar con un trapo atrás y otro adelante y tener un marido mozo que verme casada y enlodada con ese viejo podrido que tomaste por esposo. Yo le tomé sobrina. A la fe, diómele quien pudo. Y yo, como muchacha, fui más presta al obedecer que al contradecir. Pero si yo hubiera tanta experiencia de estas cosas, antes me tarazara la lengua con los dientes que pronunciar aquel sí que se pronuncia con dos letras y da que llorar 2000 años. Pero yo imagino que no fue otra cosa, sino que había de ser esta y que las que han de suceder forzosamente, no hay prevención ni diligencia humana que las prevenga. ¡Jesús y del mal viejo! ¡Toda la noche! ¡Da acá el orinal! ¡Toma el orinal! ¡Levántate, Cristinica! ¡Y caliéntame unos paños, que me muero de la ahijada! ¡Dame aquellos juncos, que me fatiga la piedra! ¡Con más ungüentos y medicinas en el aposento que si fuera una botica! ¡Y yo, que apenas sé vestirme, tengo que servirle de enfermera! ¡Pux, pux, pux! ¡Viejo clueco, tan potroso como celoso y el más celoso del mundo! Dice la verdad, mi sobrina. ¡Pluguiera a Dios que nunca yo la dijera en esto! Ahora bien, señora doña Lorenza, vuestra merced haga lo que le tengo aconsejado y verá cómo se halla muy bien con mi consejo. El mozo es como un guinjo verde, quiere bien. Sabe callar y agradecer lo que por él se hace. Y pues los celos y el recato del viejo no nos dan lugar a demandas ni a respuestas, resolución ni buen ánimo, que por la orden que hemos dado, yo le pondré al galán en su aposento de vuestra merced y le sacaré. Si bien tuviese el viejo más ojos que Argos y viese más que un zahorí, que dicen que ve 7 estados debajo de la tierra. Como soy primeriza, estoy temerosa y no querría, a trueco del gusto, poner a riesgo la honra. Eso me parece, señora tía, a lo del cantar de Gómez Arias. Señor Gómez Arias, doleos de mí. Soy niña y muchacha, nunca en tal me vi. Algún espíritu malo debe de hablar en ti, sobrina, según las cosas que dices. Yo no sé quién habla, pero yo sé que haría todo aquello que la señora Ortigosa ha dicho sin faltar punto. ¿Y la honra, sobrina? ¿Y el holgarnos, tía? ¿Y si se sabe? ¿Y si no se sabe? ¿Y quién me asegurará a mí que no se sepa? ¿Quién? La buena diligencia, la sagacidad, la industria y, sobre todo, el buen ánimo y mis trazas. Mire, señora Ortigosa, tráyanosle galán, limpio, desenvuelto, un poco atrevido y, sobre todo, mozo. Todas esas partes tiene el que he propuesto y otras 2 más, que es rico y liberal. Que no quiero riquezas, señora Ortigosa, que me sobran las joyas y que me ponen en confusión las diferencias de colores de mis muchos vestidos. Hasta eso no tengo que desear, que Dios dé salud a Cañizares. Más vestida me tiene que un palmito y con más joyas que la vidriera de un platero rico. no me clavara en las ventanas, cerrara las puertas, visitara a todas horas la casa, desterrara de ella los gatos y los perros, solamente porque tienen nombre de varón. Que a trueco de que no hiciera esto y otras cosas no vistas en materia de recato, yo le perdonara sus dádivas y mercedes. ¿Qué tan celoso es? Digo, que le vendían el otro día una tapicería a bonísimo precio y por ser de figura no la quiso. Y compró otra de verduras, por mayor precio, aunque no era tan buena. 7 puertas hay antes de que se llegue a mi aposento, fuera de la puerta de la calle, y todas se cierran con llave. Y las llaves no me ha sido posible averiguar dónde las esconde de noche. ¡Tía, la llave de loba! Creo que se la pone entre las faldas de la camisa. No lo creas, sobrina, que yo duermo con él y jamás le he visto ni sentido que tenga llave alguna. Y más, que toda la noche anda como trasgo por toda la casa, y si acaso dan alguna música en la calle, les tira de pedradas porque se vayan. Es un malo, es un brujo, es un viejo, que no tengo más que decir. Señora Ortigosa, váyase, no venga el gruñidor y la halle conmigo, que sería echarlo a perder todo. Y lo que ha de hacer, hágalo luego, que estoy tan aburrida que no me falta sino echarme una soga al cuello por salir de tan mala vida. Quizá con esta que ahora se comenzará, se le quitará toda esa mala gana y le vendrá otra más saludable y que más la contente. Así suceda, aunque me costase a mí un dedo de la mano, que quiero mucho a mi señora tía. Y me muero de verla tan pensativa y angustiada en poder de este viejo y reviejo y más que viejo. Y no me puedo hartar de decirle viejo. Pues en verdad que te quiere bien, Cristina. ¿Deja por ello de ser viejo? ¿Cuánto más que yo he oído decir que siempre los viejos son amigos de niñas? Así es la verdad, Cristina. Y adiós que en acabando de comer doy la vuelta. Vuestra merced esté muy en lo que dejamos concertado y verá cómo salimos y entramos bien en ello. Señora Ortigosa, hágame merced de traerme a mí un frailecico pequeñico con quien yo me huelgue. Yo se lo traeré a la niña pintado. Que no le quiero pintado, sino vivo, vivo, chiquito como unas perlas. ¿Y si lo ve, tío? Diréle yo que es un duende y tendrá del miedo y holgáreme yo. Digo que yo le traeré y adiós. Vase Ortigosa. Mire, tía, si Ortigosa trae al galán y a mi frailecico, y si señor los viere, no tenemos más que hacer sino cogerle entre todos y ahogarle y echarle en el pozo o enterrarle en la caballeriza. Tal eres tú que creo lo harías mejor que lo dices. Pues no sea el viejo celoso y déjenos vivir en paz, pues no le hacemos mal a alguno y vivimos como unas santas. Éntranse. Entra Cañizares, viejo, y un compadre suyo. Señor compadre, señor compadre, el setentón que se casa con 15 o carece de entendimiento o tiene gana de visitar el otro mundo lo más presto que le sea posible. Apenas me casé con doña Lorencica, pensando tener en ella compañía y regalo, y persona que se hallase en mi cabecera, y me cerrase los ojos al tiempo de mi muerte, cuando me embistieron una turbamulta de trabajos y desasosiegos. Tenía casa y busqué casar. Estaba posado y desposéme. Compadre, error fue, pero no muy grande. Porque, según el dicho del apóstol, mejor es casarse que abrazarse. ¿Qué no había de abrazar en mí, señor compadre, que con la menor llamarada quedara hecho ceniza? Compañía quise, compañía busqué, compañía hallé. Pero Dios lo remedie, por quien él es. ¿Tiene celos, señor compadre? Del sol que mira Lorencita, del aire que le toca, de las faldas que la vapulean. Dale ocasión. Ni por pienso, ni tiene por qué, ni cómo, ni cuándo, ni a dónde. Las ventanas, amén de estar con llave, las guarnecen rejas y celosías. Las puertas jamás se abren. Vecina no atraviesa mis umbrales, ni los atravesará mientras Dios me diere vida. Mirad, compadre, no les vienen los malos aires a las mujeres de ir a los jubileos ni a las procesiones, ni a todos los actos de regocijos públicos. Donde ellas se mancan, donde ellas se estropean y a donde ellas se dañan, es en casa de las vecinas y de las amigas. Más maldades encubre una mala amiga que la capa de la noche. Más conciertos se hacen en su casa y más se concluyen que en una asamblea. Yo así lo creo, pero si la señora doña Lorenza no sale de casa ni nadie entra en la suya, ¿de qué vive el descontento, mi compadre? De que no pasará mucho tiempo en que no calla Lorencica en lo que le falta. Que será un mal caso, y tan malo, que en solo pensar yo le temo, y de temerle me desespero, y de desesperarme vivo con disgusto. Y con razón se puede tener ese temor, porque las mujeres querrían gozar enteros los frutos del matrimonio. La mía los goza doblados. Ahí está el daño, señor compadre. No, no, ni por pienso, porque es más simple Lorencica que una paloma, y hasta ahora no entiende nada de esas filaterías. Y adiós, señor compadre, que me quiero entrar en casa. Yo quiero entrar allá y ver a mi señora doña Lorenza. Habéis de saber, compadre, que los antiguos latinos usaban de un refrán que decía «Amicus usque ad aras», que quiere decir «el amigo hasta el altar», infiriendo que el amigo ha de hacer por su amigo todo aquello que no fuese contra Dios. Y yo digo que mi amigo usque ad portam, hasta la puerta, que ninguno ha de pasar mis quicios. Y adiós, señor compadre, y perdóneme. Éntrase Cañizares. En mi vida he visto hombre más recatado, ni más celoso, ni más impertinente. Pero este es de aquellos que traen la soga arrastrando y de los que siempre vienen a morir del mal que temen. Éntrase el compadre. Salen doña Lorenza y Cristina. ¡Tía! ¡Mucho tarda el tío! ¡Y más tarda Urtigosa! Más que nunca él acá viniese, ni ella tampoco, porque él me enfada y ella me tiene confusa. Todo es probar, señora tía, y cuando no saliere bien, darle del codo. ¡Ay, sobrina! Que estas cosas, o yo sé poco, o sé que todo el daño está en probarlas. ¡A fe, señora tía, que tiene poco ánimo y que, si yo fuera de su edad, que no me espantaran hombres armados! Otra vez torno a decir, y diré 100,000 veces, que Satanás habla en tu boca. Mas, ¡ay! ¿Cómo se ha entrado, señor? ¡Debe de haber abierto con la llave maestra! Encomiendo yo al diablo sus maestrías y sus llaves. Entra Cañizares. ¿Con quién hablaba doña Lorenza? Con Cristinica hablaba. Miradlo bien, doña Lorenza. Digo que hablaba con Cristinica. ¿Con quién había de hablar? ¿Tengo yo por ventura con quién? No querría que tuviésedes algún soliloquio con vos misma que redundase en mi perjuicio. Ni entiendo esos circunloquios que decís, ni aun los quiero entender. Y tengamos la fiesta en paz. Ni aun las vísperas no querría yo tener en guerra con vos, pero ¿quién llama a aquella puerta con tanta priesa? Mira, Cristinica, quién es, y si es pobre, dale limosna y despídele. ¿Quién está ahí? La vecina Urtigosa es, señora Cristina. ¿Urtigosa y vecina? Dios sea conmigo. Pregúntale, Cristina, lo que quiere y dáselo con condición que no atraviese esos umbrales. ¿Y qué quiere, señora vecina? El nombre de vecina me turba y sobresalta. Llámala por su propio nombre, Cristina. Responda. ¿Y qué quiere, señora Urtigosa? Al señor Cañizares quiero suplicar un poco en que me va la honra, la vida y el alma. Decidle, sobrina, a esa señora que a mí me va todo eso y más en que no entre acá dentro. Jesús, ¿y qué condición tan extravagante? Aquí no estoy delante de vos. Hanme de comer de ojo. Hanme de llevar por los aires. Entre con 100,000 bercebulles, pues vos lo queréis. ¡Entre, señora vecina! Nombre fatal para mí es el de vecina. Entra Urtigosa y trae un guadamefí. Y en las pieles de cuatro esquinas han de venir pintados Rodamonte, Mandricardo, Rugero y Gradaso. Y Rodamonte venga pintado como arrebozado. Señor mío de mi alma, movida e incitada de la buena fama de vuestra merced, de su gran caridad y de sus muchas limosnas, me he atrevido de venir a suplicar a vuestra merced me haga tanta merced, caridad y limosna y buena obra de comprarme este guadamefí, porque tengo un hijo preso por unas heridas que dio a un tundidor y ha mandado la justicia que declare el cirujano y no tengo con qué pagalle y corre peligro no le echen otros embargos que podrían ser muchos a causa que es muy travieso mi hijo y querría echarle hoy o mañana si fuese posible de la cárcel. La obra es buena, el guadamefí nuevo, y con todo eso le daré por lo que vuestra merced quisiere darme por él, que más está la monta. Y como esas cosas he perdido yo en esta vida, tenga vuestra merced de esa punta, señora mía, y descojámosle, porque no vea el señor Cañizares que hay engaño en mis palabras. Alce más, señora mía, y mire cómo es bueno de caída, y las pinturas de los cuadros parece que están vivas. Al alzar y mostrar el guadamefí, entra por detrás de él un galán, y como Cañizares ve los retratos, dice: ¡Oh, qué lindo Rodamonte! ¿Y qué quiere el señor rebozadito en mi casa? Aun si supiese que tan amigo soy yo de estas cosas y de estos rebocitos, espantarse iría. Señor tío, yo no sé nada de rebozados, y si él ha entrado en casa, la señora Ortigosa tiene la culpa. Que a mí el diablo me lleve si dije ni hice nada para que él entrase. No, en mi conciencia, aun el diablo sería si mi señor tío me echase a mí la culpa de su entrada. Ya yo lo veo, sobrina, que la señora Ortigosa tiene la culpa. Pero no hay de qué maravillarme, porque ella no sabe mi condición ni cuán enemigo soy de aquestas pinturas. Por las pinturas lo dice Cristinica, y no por otra cosa. Pues por esas digo yo. ¡Ay, Dios sea conmigo! Vuelto se me ha el ánimo al cuerpo, que ya andaba por los aires. Quemado vea yo ese pico de 11 varas, en fin, que con muchachos se acuesta, etcétera. ¡Ay, desgraciada! ¿Y en qué peligro pudiera haber puesto toda esta baraja? Señora Ortigosa, yo no soy amigo de figuras rebozadas ni por rebozar. Tome este doblón, con el cual podrá remediar su necesidad, y váyase de mi casa lo más presto que pudiere, y ha de ser luego, y llévese su guadamefí. ¡Viva vuestra merced más años que Matute, el de Jerusalén, en vida de mi señora doña! No sé cómo se llama, a quien suplico me mande, que la serviré de noche y de día, con la vida y con el alma, que la debe de tener ella como la de una tortolica simple. Señora Ortigosa, abrevie y váyase, y no se esté ahora juzgando almas ajenas. Si vuestra merced hubiere menester algún pegadillo para la madre, tengo los milagrosos, y para mal de muelas sé unas palabras que quitan el dolor como con la mano. Abrevie, señora Ortigosa, que doña Lorenza ni tiene madre ni dolor de muelas, que todas las tiene sanas y enteras, que en su vida se ha sacado muela alguna. Ella se las sacará placiendo al cielo, porque le dará muchos años de vida y la vejez es la total destrucción de la dentadura. Aquí de Dios, que no será posible que me deje esta vecina. Ortigosa, o diablo, o vecina, o lo que eres, vete con Dios y déjame en mi casa. Justa es la demanda, y vuestra merced no se enoje, que ya me voy. Vase Ortigosa. ¡Oh, vecinas, vecinas! Escaldado quedo aún de las buenas palabras de esta vecina por haber salido por boca de vecina. Digo que tenéis condición de bárbaro y de salvaje. ¿Y qué ha dicho esta vecina para que quedéis con la ojeriza contra ella? Todas vuestras buenas obras las hacéis en pecado mortal. Dístesle 2 docenas de reales, acompañados con otras 2 docenas de injurias. Boca de lobo, lengua de escorpión y silo de malicias. No, no, a mal viento va esta parva. No me parece bien que volváis tanto por vuestra vecina. Señora tía, éntrese allá adentro y desenójese, y deje al tío que parece que está enojado. Así lo haré, sobrina, y aun quizá no me verá la cara en estas 2 horas, y a fe que yo se la dé a beber por más que la rehuse. Éntrase doña Lorenza. Tío, ¿no ve cómo ha cerrado de golpe? Y creo que va a buscar una tranca para asegurar la puerta. Doña Lorenza, por dentro. ¡Cristinica! ¡Cristinica! ¿Qué quiere, tía? Si supieses qué galán me ha deparado la buena suerte. Mozo, bien dispuesto, pelinegro, y que le huele la boca a 1000 azahares. ¡Jesús! ¡Y qué locuras! ¡Y qué niñerías! ¡Está loca, tía! No estoy sino en todo mi juicio. Y en verdad que, si le vieses, que se te alegrase el alma. ¡Jesús! ¡Y qué locuras! ¡Y qué niñerías! Ríñala, tío, porque no se atreva, ni aun burlando, a decir deshonestidades. ¿Bobeas, Lorenza? Pues a fe que no estoy yo de gracia para sufrir esas burlas. Que no son sino veras, y tan veras, que en este género no pueden ser mayores. ¡Jesús! ¡Y qué locuras! ¡Y qué niñerías! Y dígame, tía, ¿está ahí también mi frailecito? No, sobrina, pero otra vez vendrá si quiere hortigosa la vecina. Lorenza, di lo que quisieres, pero no tomes en tu boca el nombre de vecina, que me tiemblan las carnes en oírle. También me tiemblan a mí por amor de la vecina. ¡Jesús! ¡Y qué locuras! ¡Y qué niñerías! Ahora he hecho de ver quién eres, viejo maldito, que hasta aquí he vivido engañada contigo. ¡Ríñala, tío! ¡Ríñala, tío! ¡Que se desvergüenza mucho! Lavar quiero a un galán las pocas barbas que tiene con una bacía llena de agua de ángeles, porque su cara es como la de un ángel pintado. ¡Jesús! ¡Y qué locuras! ¡Y qué niñerías! ¡Despedácela, tío! No la despedazaré yo a ella, sino a la puerta que la encubre. No hay para qué. Vela aquí abierta. Entre y verá cómo es verdad cuanto le he dicho. Aunque sé que te burlas, sí entraré para desenojarte. Al entrar Cañizares, dale con una bacía de agua en los ojos. Él vase a limpiar. Acuden sobre él Cristina y doña Lorenza, y en el interín sale el galán y vase. ¡Por Dios, que por poco me cegaras, Lorenza! ¡Al diablo se dan las burlas que se arremeten a los ojos! Mirad con quién me casó mi suerte, sino con el hombre más malicioso del mundo. Mirad cómo dio crédito a mis mentiras por su... fundadas en materia de celos, que menoscababa y asenderedeada sea mi ventura. Pagad vosotros, cabellos, las deudas de este viejo. Llorad vosotros, ojos, las culpas de este maldito. Mirad en lo que tiene mi honra y mi crédito, pues de las sospechas hace certezas, de las mentiras verdades, de las burlas veras y de los entretenimientos maldiciones. ¡Ay, que se me arranca el alma! ¡Tía, no de tantas voces, que se juntará la vecindad! ¡Abran esas puertas! ¡Abran luego! ¡Si no, echarélas en el suelo! ¡Abre, Cristinica, y sepa todo el mundo mi inocencia y la maldad de este viejo! ¡Vive Dios, que creí que te burlabas, Lorenza! ¡Calla! Entran el alguacil y los músicos, y el bailarín y Hortigosa. ¿Qué es esto? ¿Qué pendencia es esta? ¿Quién daba aquí voces? ¡Señor, no es nada! Pendencias son entre marido y mujer, que luego se pasan. Por Dios, que estábamos mis compañeros y yo, que somos músicos, aquí pared y medio en un desposorio, y a las voces hemos acudido con no pequeño sobresalto, pensando que era otra cosa. Y yo también, en mi ánima pecadora. Pues en verdad, señora Hortigosa, que si no fuera por ella, que no hubiera sucedido nada de lo sucedido. Mis pecados lo habrán hecho, que soy tan desdichada que, sin saber por dónde ni dónde no, se me echan a mí las culpas que otros cometen. Señores, vuestras mercedes todos se vuelvan norabuena, que yo les agradezco su buen deseo, que ya yo y mi esposa quedamos en paz. Sí quedaré, como le pida primero perdón a la vecina si alguna cosa mala pensó contra ella. Si a todas las vecinas de quien yo pienso mal hubiese de pedir perdón, sería nunca acabar. Pero con todo eso, yo se le pido a la señora Ortigosa. Y yo le otorgo para aquí y para adelante de Pero García. Pues en verdad que no hablemos de haber venido en balde. Toquen mis compañeros y baile el bailarín. Y regocíjense las paces con esta canción. Señores, no quiero música. Yo la doy por recibida. Pues aunque no la quiera. El agua de por San Juan quita vino y no da pan. Las risas de por San Juan todo el año pan nos dan. Llover el trigo en las eras, las viñas estando en cierne. No hay labrador que gobierne bien sus cubas y paneras. Mas las riñas más de veras, si suceden por San Juan, todo el año paz nos dan. Baila. Por la canícula ardiente está la cólera a punto, pero pasando aquel punto, menos activa se siente. Y así el que dice no miente, que las riñas por San Juan, todo el año paz nos dan. Baila. Las riñas de los casados, como aquestas siempre sean, para que después se vean, sin pensar regocijados. Sol que sale tras nublados, es contento tras afán. Las riñas de por San Juan, todo el año paz nos dan. Porque vean vuestras mercedes las revueltas y vueltas en que me ha puesto una vecina, y si tengo razón de estar mal con las vecinas. Aunque mi esposo está mal con las vecinas, yo beso a vuestras mercedes las manos, señoras vecinas. Y yo también, mas si mi vecina me hubiera traído mi frailecico, yo la hubiera por mejor vecina. Y adiós, señoras vecinas. Fin del capítulo 8. Fin de Entre meses, de Miguel de Cervantes Saavedra.